una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. Queridos amigos, hoy vengo a este micrófono, que es altavoz de la denuncia política y de la libre expresión, vengo con los tapones en punta y con todas mis repulsas activadas para rechazar de plano todo este macabro montaje alrededor de la flotilla de la solidaridad en el Mediterráneo, que fue finalmente frenada y secuestrada ilegalmente por Israel. Un hecho geopolíticamente intrascendente que ha adquirido una publicidad desproporcionada y que ayuda al poder sionista a dar una imagen de humanidad cosmética a la Europa cómplice del genocidio, mientras en segundo plano se blanquea y se legitima la estafa del repugnante plan de paz urdido entre Trump y Netanyahu, que legitimaría el insoportable crimen de lesa humanidad del imperialismo judeocapitalista en Gaza. Aunque antes que nada, aclaro que esta reflexión que hago ahora, a 4 días antes del programa y con las debidas reservas, porque tengo en consideración en tanto y en cuanto que la reacción final de Israel no pase a mayores ni arroje víctimas mortales entre los activistas detenidos y que sean liberados estos con prontitud, tal cual lo han anunciado desde Israel. Y también espero que todo este incidente termine como empezó, en un ronco grito de rabia y de estupor por parte de unos militantes sensibles y sin medios en un comprensible estado de rebeldía e indignación. Por lo que inicio este audio de hoy afirmando que no me trago tamaña exageración y alaraca generada por esta Europa imperial, desde esta Europa colonialista de siempre y desde esta Europa destructora de civilizaciones, ni tampoco acompaño ni me dejo manipular por el ruido y las polémicas en aumento sobre el tema, porque están siendo utilizadas y con éxito para limpiar la complicidad asesina de la Unión Europea en su genocidio activo contra Palestina. Resumiendo, afirmo desde aquí que tanta repercusión exagerada es una maniobra mediática para hacer creer al mundo que de repente Europa es humana, que es sensible y que tiene valores y principios, mientras que por el contrario, eso es absolutamente falso y artificial, y así lo veo, aunque existan minorías por aquí con principios y con vergüenzas, como las de esta gente que se arriesgó con la flotilla solidaria. Lo que en realidad ocurre, según me parece, es que simplemente los criminales israelíes, los criminales europeos y los estadounidenses están llegando al fin de la ocupación y del genocidio en Gaza, una vez que han matado y destruido todo lo que se podía matar y destruir, y que ahora les ha llegado el momento de lavarse las manos, de cambiar la cara y de comenzar a disfrutar de los negocios tan meticulosamente planificados. Y también digo que este tema de la flotilla les ha venido de maravillas al sistema para un necesario y oportunista maquillaje de sensibilidad. Una sensibilidad hacia el dolor palestino que es falsa, artificial y momentánea. La Europa oficial y la del poder ha sido y es una implacable herramienta de conquista y de dominio, en tanto que su población, a lo largo de los siglos, ha preferido mayoritariamente mirar siempre a su ombligo supremacista en un gesto propio de aquellos que se saben o se creen hijos de un Dios mayor. Salvo excepciones, claro, como las de este episodio de la flotilla. Y también ocurre ese rasgo de culpabilidad o de arrepentimiento o de sensibilidad cuando el horror dantesco de crímenes masivos e inhumanos es tan brutal que impacta sobre el instinto básico de las personas y de las opiniones públicas, que es lo que ha ocurrido en Europa. Han saltado las alarmas de los instintos humanos, pero no de las conciencias. Por lo que me vuelvo a reafirmar que no comulgo ni comulgaré con semejante rueda de molinos que es esta escaramuza marítima, tratada como si fuese un hecho estratégico central y determinante en el conflicto. por más altruista y bien intencionada que haya sido, es simbólico como ingenuo intento de la flotilla de poner en vereda a un monstruo como Netanyahu. Por el contrario, como viejo conocedor de las manipulaciones periodísticas en Europa, denuncio como artificial esta descomunal bola de nieve mediática, destinada a tener ocupada la opinión pública occidental sobre un incidente local y particular, geopolíticamente menor y sin gran trascendencia real, salvo para los desinformados y manipulados europeos y para conseguir una gran audiencia y para desviar vergonzosamente la atención mundial, oscureciendo así el auténtico y único foco del desastre humanitario geopolítico del siglo que tenemos que tener presente siempre, y que es el salvaje asesinato de más de 500.000 de civiles, y de la dramática coyuntura actual entre la vida y la muerte de los aún supervivientes palestinos errantes y abandonados en un desierto, destruidos como personas, salvajemente huérfanos, además de condenados a la miseria, al hambre y a la exclusión por este hipócrita mundo rico e ideológicamente corrupto. Aclaro que al afirmar que son más de 500.000 los asesinados en Gaza, estoy simplemente repitiendo el reciente informe de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, la señora Francesca Albanese, que ha advertido al mundo que los muertos en Gaza, según los estudios de la propia ONU, superarían los 680.000 personas. Por eso, ofende a la inteligencia tanta exageración por estos hechos, y que ahora presuman en Europa de que el mundo todo haya conocido por fin el genocidio gracias a la flotilla, o gracias al incidente de la flotilla, y que digan que la humanidad por fin ha tomado conciencia del atropello judío gracias a lo ocurrido en el mar Mediterráneo. Es una estupidez enorme tal pretensión, y mucho más cuando algunos la repiten y la proporcionan, lamentablemente también por Sudamérica. Mientras la realidad nos dice que Europa ha sido y sigue siendo cómplice activa y fundamental en el genocidio, y que los europeos de calle apenas se han movilizado contra ello. Entonces me pregunto, ¿a dónde queda la moral y la ética de esta Europa y de este hemisferio occidental y de sus tan civilizados ciudadanos cuando un televisado y tranquilo abordaje israelí, con la detención sin resistencia de una decena de militantes blancos occidentales, equipados y bien alimentados, identificados y localizados, resultan ser ese abordaje, mucho más angustiante, dramático y mediatizado para los europeos que el asesinato continuo durante meses y años a sangre fría y a mansalva de 500.000 de pobres seres de raza oscura hundidos en la peor ruina posible. Y es eso lo que planteo con mi denuncia, que precisamente denuncia la racista vara de medir occidental, por la cual un individuo de raza europea siempre es el ombligo del universo y el centro de la historia, algo que lamentablemente también manifestamos desde algunas mentes latinoamericanas colonizadas por el europeísmo colonial. Porque debo decir, y porque lo estoy viendo, que todo este espectáculo es sobre todo combustible para las grescas internas partidistas de cada país europeo. Digo, este espectáculo sobre la flotilla y sobre el abordaje, y que lo utilizan exclusivamente para tirarse los trastos entre la partidocracia europea, unos contra otros y siempre impúdicamente en nombre de las víctimas inocentes de Palestina. En esta España que vivo, compruebo hoy cómo la derecha tan amante de Milei y Bolsonaro se burla jocosamente del fracaso de la flotilla y festeja el esperado frenazo del poder israelí mientras dispara contra el gobierno de Pedro Sánchez, en tanto que la izquierda residual, la que ha perdido el tren de todo, trata de traidor y de cobarde al presidente socialista, en tanto que Pablo Iglesias, el dueño de Podemos, exige ridículamente un ataque militar urgente y en toda regla contra Israel. Claro, tan iluminado político con semejante propuesta no consigue responder a la pregunta sobre con qué armas puede hoy o en los próximos lustros atacar a España o a Europa a un Netanyahu y a un Trump. Y también me pregunto en general por qué de repente surgen por aquí, por España y por Europa actos violentos de insignificantes pero vandálicos grupos estudiantiles, supuestamente de izquierdas, exigiendo la caída inmediata del gobierno de turno en una dinámica que es a todas luces beneficiosa para la estrategia de la extrema derecha. Y hablando de la izquierda europea, o de esa cosa tan camaleónica y polifacética que es el progresismo burgués de este continente, no es que diga que lo ocurrido en aguas del Mediterráneo, por cierto, con un calculado éxito absoluto de audiencias y producido en horas pico, no digo que haya sido un complot mediático organizado como tal, ni mucho menos, pero sí digo que esta clara y nueva demostración del poder absoluto del intocable Netanyahu bien pudo ser en parte una operación inducida indirectamente por el poder anglosajón con el concurso de la hábil inteligencia sionista, alentando hasta provocar a una izquierda pusilánime y sin respuestas para aventurarse en una gesta condenada a la nada desde el principio. Repito, una gesta condenada a la nada desde el principio, utilizando algunos nombres conocidos y otros famosos activistas internacionales, que finalmente terminó en vacío como terminó, y que tristemente sintoniza con las proclamas de máximos imposibles que realiza casi siempre el progresismo burgués europeo, amante de las batallas utópicas sin resultados efectivos, pero que las reconvierten en leyendas épicas y en heroicas derrotas, tal cual ha sido la vida, la obra y la trayectoria de la izquierda del viejo continente a lo largo de los últimos 100 años, plena de fracasos, traiciones y frustraciones. Es por eso, estimados oyentes, que genero esta polémica, porque no comulgo con esta rueda de molinos que es el debate sobre la flotilla del Mediterráneo. Porque distintos actores del poder en este momento están utilizando el sufrimiento de los palestinos y la indignación por el genocidio como una arma política entre los partidos, en tanto que el poder sionista, extendido como un cáncer por Europa, blanquea y legitima su alevoso crimen de lesa humanidad, mientras que dejan en un segundo plano a la estafa del plan de paz de Trump y Netanyahu, que lejos de ser una negociación, es una orden sumaria de ejecución y un ultimátum de rendición a un ejército que nunca existió, en una guerra en la que nunca hubo dos ejércitos. Y tanto ruido mediático sobre un incidente intrascendente que le sirve a la Unión Europea, cómplice genocida donde los haya, le sirve para rodearse de una aureola de humanismo y de dignidad que coincide en el momento justo en que Trump y Netanyahu decretan la paz de los cementerios en Palestina, junto al coro de líderes comunitarios que aplauden y celebran con increíble alborozo la última y genial iniciativa de Washington y de Tel Aviv para la homologación, justificación y archivo de semejante barbaridad histórica, poniendo algo así como el punto final victorioso de una película de Hollywood. Ahora en Europa, mientras los hogares se siguen embebiendo con las imágenes de marinos israelíes abordando a desarmados navegantes solitarios, los jerarcas comunitarios reconvertidos en sensibles ángeles de la paz respiran aliviados gracias a una polémica pusilánime, mientras convalidan el epitafio mortuorio sobre Palestina decidido por Estados Unidos y por Israel. Un repugnante reparto del botín que no ha sido acordado con nadie y que solo sella la paz de los muertos, siendo solo un contrato comercial de expropiación y de robo de un territorio ajeno que ha sido recibido con la mayor hipocresía posible, según lo cuenta la propia prensa europea, y leo textualmente, dice uno de sus principales medios, con gran esperanza de los cuatro estados grandes de Europa y por todas las instituciones de la Unión, así como el Reino Unido, le dan la bienvenida a esta maravillosa propuesta con una unanimidad que no se había producido nunca. Faltaba más, amigos. Europa fiel a su historia, convalidando y lucrándose con un genocidio. Un plan sin garantías ni justicia, además de irreal e irracional, que deja abiertas innumerables grietas sembradas con huevos de serpiente que envenenarán las futuras andanzas de los malhechores que lo han creado, y que no pone freno ni al exterminio racista de civiles ni a la peligrosa expansión israelí en la región. Pero, negocios obscenos aparte, hay un factor crucial para ser tenido en cuenta, y es el de la pesadilla que ya comienza a sufrir Europa por su crueldad y complicidad en el genocidio, y que debería ser asumido con responsabilidad por los pusilánimes e irresponsables dirigentes comunitarios ante el odio que han sabido ganarse en miles y miles de víctimas palestinas de todas las edades, con familiares asesinados alevosamente y prácticamente desahuciadas en vida, que solo sobrevivirán para buscar una suerte de justicia personal a tanta barbarie indiscriminada de Occidente, y que pondrán el foco inevitablemente a sus resentimientos donde más cerca encuentre algún verdugo, que no es otro que el territorio europeo. Por lo que una vez más, el viejo continente se quedará con la peor de las hipotecas posibles de este mal negocio que acaba de hacer, y que no será otra que ser el blanco de un sentimiento de venganza que perdurará generaciones tras generaciones en los sobrevivientes palestinos. Por otro lado, mientras los europeos chillan y se enrabietan a favor y en contra de la flotilla del Mediterráneo o del abordaje israelí, en medio de su crónica desinformación y para completar este panorama de esperpento, se ha anunciado la reaparición en la primera línea del poder sionista de un siniestro veterano y tristemente famoso genocida occidental, progresista de raza, socio de Trump y ex primer ministro británico. Hablo de Tony Blair, asesino serial y cómplice de George Bush y José María Aznar en el genocidio iraquí por la Guerra del Golfo, allá por el 2003, y autores de la estafa histórica de las fantasmales, armas de destrucción masiva que jamás existieron, y que ahora este personaje ha sido propuesto por el presidente estadounidense como la nueva autoridad palestina, así lo he dicho, para presidir la llamada pomposamente Autoridad Transicional Internacional de Gaza, que tendría la generosidad, entre comillas, de ceder un sitio a un palestino, pero de confianza, claro, y con la misión totalmente evidente de concluir exitosamente la estrategia inglesa iniciada hace más de un siglo, de finiquitar, empaquetar y hacer desaparecer cualquier vestigio de Palestina alrededor del futuro territorio del Gran Israel. El que fuera un apasionado marxista de juventud, Tony Blair, y luego fundador de la tercera vía del socialismo, es hoy un millonario consultor económico del poder sionista y lobby mayor de Inglaterra, con las puertas abiertas desde el Palacio de Buckingham hasta el despacho Oval, pasando por todas las petromonarquías árabes, y que tiene ya preparado desde hace años todo un plan para someter económicamente a Oriente Medio, aunque primero deberá cumplir con la condición de Netanyahu de aplicar la tétrica solución final a Palestina. Todo ello para pasar páginas sobre medio millón de muertos bajo unas tierras en las que de aquí a 10 o 15 años los europeos de élite y con dinero podrán pasar unas vacaciones de ensueño, en paralelo a los beneficios multimillonarios de las empresas energéticas multinacionales que entonces hurgarán avariciosamente las entrañas de un ignominioso terreno macabro, cruelmente aplastado durante 70 años por la criminal civilización democrática y occidental. Por todo lo dicho, amigos, y ante tan tenebroso panorama, concluyo con que me resulta repulsivo y aberrante ver por la tele, en este momento en que cierro el audio, una serie de manifestaciones por Europa que ponen en evidencia que se ha instalado la irracional, como absurda y ridícula dicotomía entre fieles y detractores de la flotilla solidaria, como si fuese ese el tema central de un conflicto mundial. Toda una penosa constatación de que la guerra del relato y la propaganda en Europa la ha ganado sin duda el imperio capitalista sionista y criminal, y que, más allá de Europa, demasiados progresistas de manual le están comprando semejante leyenda. Esto ha sido todo por ahora. Desde Madrid les habló Eduardo Bonugli. Un especial saludo para todo el equipo del Club de la Pluma por mantener en alto este pabellón de la libertad de expresión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Palestino, soy hijo de la intifada, camino entre ruinas y humo blanco. El blanco no es la paz, es la quemada que destruye mis sueños y mi piel. Es el